todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, un día especial de movilización de amplios sectores de trabajadores populares, que marcan una realidad de disconformidad, de bronca, que vamos a analizar un poquito más adelante. Pero antes, contarles, capaz que recordarles, porque ya se ha dicho, que este viernes, el viernes 17, ¿no?, a las 19 horas, vamos a tener una charla, un encuentro, no quiero decir conferencia, más bien es una actividad de la Unidad Popular, con el maestro Gonzalo Abella y representantes de los distintos grupos integrantes de la Unidad Popular, para que se va a transmitir además por el canal de YouTube de la Unidad Popular, para analizar, hablar de las luchas de los pueblos de América en este momento. Creemos que es realmente importante esta actividad, porque nos marca la necesidad imperiosa desde la izquierda, primero, de globalizar nuestra visión, de superar el límite de la frontera, porque los problemas que nos aquejan son comunes, porque el enemigo es el mismo enemigo, el imperialismo y sus secuaces, y porque los desafíos son también similares. Entonces, la verdad que saludamos esta iniciativa, vamos a participar nosotros en nombre del 26, y los esperamos entonces allí para ser parte de esta actividad en las condiciones que nos impone esta realidad. Pero que nos, también, digamos, la necesidad de impulsar estas actividades para romper el cerco, para vincularnos, para hablar, para conversar. También hoy tuvimos en la temprana mañana, con el informativo de la 36, una inmensa alegría al conocer el fallo de la justicia sobre el caso del compañero Julio, un trabajador de la Rosal 33 que sufre las duras consecuencias de un trabajo absolutamente inhumano, que habla de la irresponsabilidad de grandes empresas que someten a sus trabajadores a condiciones brutales, ¿no?, que ponen en riesgo la vida a los trabajadores. Y como bien decía el abogado, bueno, es un fallo en primera instancia, pero es un fallo. Yo no conocía antecedentes de fallo en este sentido. Y que además coloca en el primer lugar del análisis una realidad que hasta ahora se negaba: el problema de los agrotóxicos, ¿no?, que era mentira, fantasía, cosa de ecologistas locos. Bueno, la verdad que una inmensa alegría por Julio, por la familia, y también una alegría por quienes se comprometieron a fondo en esta lucha, sin ahorrarse nada de la energía, de la búsqueda, de encontrar caminos. Así que el saludo a Julio, a la familia, y también a todos quienes estuvieron allí en esa batalla y que siguen en esa batalla. Y después también un breve comentario, porque nos alegró mucho escuchar hoy en la radio a un diputado coterraño, el Radio Flores, el diputado Federico Ruiz, a quien conocemos hace mucho tiempo, primero como artista, después como diputado, e instalando graves denuncias sobre la situación de ACE. Y la verdad que nos alegra que se tome en cuenta esta situación y que se ponga en conocimiento público, que se denuncie, que se pidan explicaciones, por faltante de medicamentos, por acomodos en la gestión de ACE, ¿no? Digo, nos alegra, nos parece bien y ojalá que se siga en ese camino. Y solamente lamentamos que durante 3 años llevamos adelante una investigadora, 2 años creo y pico, la investigadora sobre la gestión de ACE, en la que había faltante de medicamentos, en la que había acomodos y corrupción, y no encontramos eco, tal vez sean diputados que hoy sí se están preocupando. Tal vez aquella investigadora y las denuncias que hicimos sensibilizaron a muchos y hoy toman este camino, porque la verdad, cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de la necesidad de medicamentos de la gente de nuestro pueblo, yo creo que no importa quién esté en el gobierno. Como representantes del pueblo debería haber una preocupación, sensibilidad y un compromiso de lucha inclaudicable. Recuerdo realmente, hoy cuando escuchaba, recordaba aspectos de la parte de aquella investigadora, cosas brutales que después, en el correr del tiempo, ¿no? Fueron confirmándose totalmente. Ni que hablar el tema de las empresas de ambulancia que formaban los propios jerarcas hospitalarios para venderse servicio a sí mismos, desmantelando lo que había previamente de ACE. La negativa a instalar CTI que hoy se precisaron de manera urgente, ¿no? Pero bueno, todo aquello. Y me preocupa hoy, lo decía ayer en la audición, la actitud del nuevo directorio de ACE, que plantea que no quiere más recursos, que tiene que gestionar mejor. Cuando en el Uruguay, ayer leíamos cifras brutales de la acumulación y concentración de la riqueza, que no empieza ahora, pero que como en toda crisis como la que estamos viviendo, tiene dos caras. La concentración brutal de la riqueza en menos manos y el desparramo de la pobreza cada vez en menos manos. Y decíamos, bueno, hoy una importante movilización con gente de todo el país, una marcha de colonos, sin duda, más allá de la intencionalidad de algunos de los dirigentes que encabezan esto, que no tenemos, a ver, cuando dicen el paro es político, toda medida es política, lo que importa es política a favor de quién o al servicio de quién. Pero me parece que hace mal el gobierno en cerrar los ojos a esto y salir a responder con consignas. La gente está sin trabajo, la gente está desocupada, la gente pasa hambre. La gente pasa hambre. Y me parece y me indigna y me hace hervir la sangre cada vez que escucho al señor Robert Silva con el tema de los comedores escolares. Parece que es impresentable, impresentable. Y creo que desde el campo popular habría que responder con muchísima más vehemencia. Con muchísima más vehemencia. Pero además he escuchado periodistas que hacen comparaciones insólitas, ¿no? Dice, ay, ¿qué? En salud pública, ¿no dejan acaso una guardia de emergencia? Ah, pues estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro que en la emergencia del hospital está la conciencia de los trabajadores, mantiene la guardia para salvaguardar la vida de la gente. Pero ¿desde cuándo las escuelas son el centro de alimentación del Uruguay? Porque he escuchado y han dicho algunos que dicen, ¿qué pasa los sábados, los domingos, el verano? El hambre de los gurises no tiene que ver con el paro, ni es responsabilidad de los maestros o los profesores o la gente de la enseñanza que hace un paro. El hambre es responsabilidad, que no empieza ahora, pero es responsabilidad de este modelo económico que condena a miles y a miles de uruguayos y de niños al hambre. Y digo que esto no empieza ahora, porque hablando de la investigadora de ese recuerdo, cuando los médicos, las médicas, las pediatras allá del centro asistencial del Cerro, nos pasaban estadísticas brutales. Ya en aquel momento la mitad de los niños que nacían en la zona oeste nacían en hogares por debajo de la línea de la pobreza. Ya en aquel momento. Entonces, ¿lo van a resolver con el comedor escolar? Esto realmente es intentar desviar la atención de un problema mucho más profundo, culpabilizar a los trabajadores que toman una medida de lucha y sacarse de arriba la responsabilidad que en el Uruguay la gente pase hambre. Y el hambre de la gente no lo vamos a resolver con los comedores escolares, lo vamos a resolver con trabajo, con salario, con desarrollo, con una política económica que cambie el rumbo de la que viene siguiendo desde hace tanto tiempo atrás. Porque si hay algo que falta, sí, en estas convocatorias que se hacen por parte de algunos dirigentes, es darle una visión histórica a este problema. Este problema no empezó en el 2020. Este problema empezó cuando se instaló un modelo al servicio de las multinacionales. Esta concentración de la riqueza que ahora denuncia EBU, con acierto, no empezó con la pandemia. Basta leer un libro que publicó Fugman sobre la riqueza, los de arriba, estudios sobre la riqueza en el Uruguay, y donde habla de la concentración de la tierra, la concentración de la riqueza, y donde queda clarísimo que este modelo vigente desde hace bastante tiempo, digamos que arrancó con la dictadura y se ha ido profundizando, ha generado procesos de concentración inédito en el Uruguay. No solo en manos de la oligarquía criolla, sino de las multinacionales. Pero bueno, estos son los desafíos que nos impone el momento de hoy. ¿Cómo, entendiendo la realidad del presente, somos capaces de tener la visión global que nos permita ubicar dónde están las raíces del problema? Porque si no, seguiremos emparchando y cambiando para mantener el mismo modelo. Y el desafío hoy es juntar fuerzas para un cambio de fondo. Y para que de una vez por todas, y realmente, los más infelices sean los más privilegiados. Bueno, nos vamos despidiendo por acá. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Hasta entonces, amigos.